suena. Para vos, mi amor, te lo dice Gustavo Ojeda, el Conde. ¡Sí! Su pollera gris, de su mejilla una lágrima cae. Ella sabe tan fuerte que es tarde, que se hace tarde y me tengo que ir. Sabe que en casa me espera mi otro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido. Solo es momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo. Mientras su cuerpo mil estrellas estallan, cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor en mi cama. Y sueña, y sueña, porque sabe que mi cama está ocupada, siempre llorando y abrazando a su almohada, porque el dolor te sacude hasta el alma. Me tengo que ir, y ya llegando a la parte final, ya no hay carroza ni príncipe azul, se queda sola con su soledad. Sabe que en casa me espera mi otro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido. Solo es momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo. Y sueña, y sueña, y me abraza, mientras su cuerpo mil estrellas estallan, cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor en mi cama. Y sueña, y sueña, porque sabe que mi cama está ocupada, siempre soñando y abrazando a su almohada, porque el dolor le sacude hasta el alma. Siempre soñando y abrazando a su almohada, cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor en mi cama. Y sueña, y sueña, porque sabe que mi cama está ocupada, siempre soñando y abrazando a su almohada, porque el dolor me sacude hasta el alma.